sentido frío por lo largo de estos días, por lo ancho del camino que he perdido y que no sé, por las horas que no he visto, por tu ausencia y por la mía, por la lluvia de este octubre, por el frío que le cobija entre los suspiros que el viento se ha llevado con mi fe. Tu distancia es el naufragio que abatió sobre mi vida, las auroras más cansadas, las más tristes despedidas, las noches más solitarias de que tuviera razón. Y aunque clamo a la cordura a que me libre de estas ansias, soy víctima del impulso de mi propio corazón. Ay, si te contara yo de penas y razones por las que de lejanías se han cargado mis canciones, pero que no cuente el tiempo porque hoy te hago esta promesa, amor. Voy a olvidarte con todas sus consecuencias y a librar este pasado que no dejo de arrastrar. Voy a olvidarme de tu nombre, aunque sea lo último que haga, aunque sea la última cosa que me esconda lontananza, y ojalá que en mi camino no me abrume la añoranza, porque aunque muera de pena, voy a olvidarme de ti. La noche y que me lleven las tormentas, si le vuelvo a dar motivo el sentido que te recuerda y te repite y vuelve a hacer pronunciación de ese tu nombre, de luz que ardía en la habitación, como me amabas, como me necesitabas, cómo fue que se fue todo, de repente una mañana desperté lejos de ti, de todo lo que fuera yo. Voy a olvidar cada noche andada al filo de tu calle, a la luz de esos faroles que jamás debieron ser, la luz que guiara mis pasos al compás de los recuerdos que me enardecen la sangre y hacen entre fiebre y vuelos un fuego en el que arde mi alma cuando sueña con tu piel. Si un día te dije que a mis manos no se olvida la caricia de tus manos, tu mirada encendida, voy a olvidarte de veras, voy a olvidar que te olvida, voy a derrumbar mis sueños, a diseminar las ruinas, a liberarte y dejar que me vaya en tu lugar, porque si así no lo hiciera, si comienzo a recordar con la luz de tu milagro, no podría volver a amar. Ay, ararán, tararán, andararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán,